Sección 13 de Libro sin nombre, de Josemilla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Empinedag. El sombrero. Es tal vez la prenda más interesante del traje de un caballero, como que está destinada a resguardar del sol, del viento y de la lluvia lo más noble del cuerpo humano. Buffon dijo que el estilo es el hombre. Yo le plagio la frase y digo que el sombrero es el hombre. Quizá no se ha reflexionado bien acerca de la relación que existe entre un individuo y el sombrero que cubre su cabeza. Desde luego, por poco partidario que uno sea del sistema, muy combatido ya, que busca en el volumen y la forma exterior del cráneo un indicio de las facultades intelectuales y morales, es imposible no ver en un sombrero algo que dé idea de la cabeza que dentro de él se alberga. Examinadlo despacio y sabréis si el propietario tiene grande o pequeña la oficina donde, según toda probabilidad, se elabora el pensamiento. Adivinaréis si es bien criado o descortés, cuidadoso o descuidado, petimetre o enemigo jurado de la moda. Personas hay tan apegadas a su sombrero que no se lo quitan ni aun en el interior de su casa, y creo que si pudieran, dormirían con él. Conservar calado el sombrero delante del rey ha sido uno de los privilegios de los grandes de España. Todo hombre que se dispone a salir a la calle echa mano al sombrero, pues sabe que sin ese mueble está incompleto y si lo omitiera, acaso se le tomaría por loco. ¡Qué rareza! Haga uno 200,000 extravagancias y nadie dirá por eso que ha perdido el juicio. Pase de arriba abajo la ciudad sin un bolero negro o blanco o sin un tirolés, y a las 2 horas sabrá el vecindario todo que don fulano se ha rematado. Figúrese ustedes que andaba en la calle sin sombrero. No es, pues, el susodicho trasto tan insignificante como pudiera creerse. Acomodarse el sombrero es una operación que parece sencilla y, sin embargo, no lo es. ¿A que nadie acierta a ponérnoslo del modo que nosotros mismos sabemos hacerlo? Encomiende Pedro a Juan el cuidado de ensombrerarlo. Y se lo coloca o más adelante o más atrás o más a la derecha o más a la izquierda de lo acostumbrado. Si todas las protuberancias del cráneo no quedan acomodadas en los huecos que el uso ha ido formando en la parte interior del sombrero, va el hombre más molestado que si llevase una levita hecha para otro cuerpo. Colocado ya el sombrero como debe estarlo, sale el individuo a evacuar sus negocios. Cualquiera creería que ya aquel complemento del traje masculino no tiene más que hacer que estarse quieto en su sitio y aguardar el momento en que, vuelto a su casa el dueño, se le deje descansar. Pues nada, el hombre bien educado que va por la calle no debe acordarse de que lleva levita, ni corbata, ni guantes, pero desgraciado se olvida el sombrero. A los 2 pasos se encuentra con otro sujeto y por un movimiento casi maquinal levanta el brazo derecho a la altura de la cabeza, echa mano al ala del sombrero y se lo quita, iba yo a decir sencillamente, pero hay tanto que notar en este acto que parece tan trivial que bien merece se le consagre un párrafo separado. El quitarse el sombrero es una de las cosas que exigen más meditación y cuidado, pues hechos importantísimos de la vida suelen depender del más ligero descuido en la materia. Hoy encontré a don Plácido y apenas se tocó el sombrero, dice a su mujer con aire malhumorado, don Secundino Rancuña. El domingo siguiente hay elecciones. Don Plácido es candidato. Don Secundino es elector. Pídenle el voto. Enuméranle las cualidades del propuesto. Su talento, patriotismo, etcétera, etcétera. Oye el votante el panegírico y conviene en todo. Pero sufraga por otro. Ya se ve. ¿Ha de ser buen diputado el hombre que apenas se toca el sombrero? Aconsejo, pues, a todo el que quiera ser diputado que cuando encuentre algún elector, en vísperas de votación, eche al aire marcial y resueltamente su sombrero y, si es posible, le ponga en contacto con el suelo. La consideración y el respeto se miden por la magnitud del arco del círculo que traza el sombrero desde la cabeza hacia la tierra. El sombrero tiene su grandeza y su decadencia, como los romanos y como todo lo de este mundo. Sigámosle los pasos. Sale de la tienda un día, que por lo regular es víspera de gran solemnidad, a cuya circunstancia debe tal vez el costar 4 reales más al comprador moroso, y se traslada a casa de su nuevo dueño, encerrado en una caja de cartón, forrado en papel de seda y tan mimado y querido casi como si fuera un niño recién nacido. Se le coloca a contento en la percha donde aguarda la hora de entrar en funciones. Si por casualidad tropieza el dueño en aquel momento con el sombrero viejo, con el pobre y medio abandonado decrépito que está por terminar su carrera pública, el ingrato le arroja una mirada desdeñosa y casi encolerizado lo echa en un rincón, como si fuera ya un miembro inútil de la sociedad. Un ministro de Estado con quien se hiciera una cosa semejante aturdiría al mundo con sus quejas y compondría variaciones interminables sobre el conocido tema de la ingratitud de los príncipes. El sombrero, más filósofo y más resignado, sufre y calla. Sabe que esa es la suerte destinada a todo aquel que ha perdido el pelo en el servicio, y que su joven sucesor, hoy tan ufano y orgulloso, será algún día también viejo y desdeñado. Llega la hora del estreno. El caballero está vestido y enguantado. El sombrero sale de la caja, se le acomoda en la cabeza, no sin algún trabajo. El dueño se mira y se remira al espejo, y cuando considera que está el debutante debidamente colocado, échase a la calle. Hay en un hombre que estrena sombrero algo que lo distingue de los demás hombres. ¿Es satisfacción? ¿Es embarazo? ¿Es amor propio satisfecho? No sé, pero es algo que no veo en los otros ciudadanos. Parece que va buscando en los ojos de las gentes con quienes tropieza la revelación del juicio que pueden hacer de aquella gran novedad que lleva en su cabeza. Casi se enfada con los que no hacen alto en el objeto. ¿Pues esa gente no tiene ojos? ¿Cómo no ve que llevo un sombrero tan flamante, tan bonito, cuya copa apenas alcanza 11 centímetros de altura, brillante como el azabache y suave al tacto como la piel de nutria? Así exclama el desventurado, herido por la indiferencia de aquellos a quienes se encuentra al paso. Saluda a todo el mundo, detiene a sus conocidos, y para él aquel día vienen a serlo todos de sombrero, como suele decirse, pues no hay bicho viviente a quien no haga cortesía con el dichoso mueble. Por fin hay un caritativo que se para y dice: «¡Hola! ¿Estamos de estreno? ¡Qué bonito sombrero! ¿Dónde lo ha comprado usted? ¡Es elegantísimo!» «Sí», contesta el afortunado mortal, «pues vea usted que yo ni me acordaba de que era nuevo. Lo tiene usted muy a la orden. ¡Hasta luego!» y echa a andar a ver si pilla otra ovación. El cielo se oscurece repentinamente, el relámpago rasga la nube y el trueno retumba en las montañas del oriente. Agua segura, ¡santo Dios! ¡Y sin un paraguas! Caen ya gruesos goterones, algunos de los cuales hacen exhalar al sombrero quejidos dolorosos que resuenan en el corazón del propietario. Camina tan pegado a la pared como le es dable, a fin de resguardarse con el alero de los tejados. Pero ¡ay! El aguacero avanza, avanza ruidoso y formidable. Momento de conflicto. Una idea. Saca el pañuelo y cubre el sombrero. Algo lo defiende, pero al fin conoce que aquel expediente no hará más que retardar la catástrofe, no evitarla. Entonces tiende la vista por todas partes a ver si hay un amigo que se duela de su desgracia. Nada. Todos pasan de largo sin cuidarse de aquel atribulado que podría exclamar, parodiando cierta expresión célebre, «¡Mi vida por un paraguas!». Pero como suele decirse, el entendimiento puesto en aprieto discurre. El estrenante toma una resolución heroica y se mete en el zaguán más próximo. Es el de una casa donde jamás había puesto un pie, pero ¿qué importa? La necesidad tiene cara de hereje. «¡Cuánto bueno por acá! ¿A qué casualidad debemos el honor?», etcétera. El refugiado baja libros, dice que hacía mucho tiempo deseaba una oportunidad. Las señoritas tienen reputación de ser tan amables. No ha podido resistir. Y lo demás acostumbrado en esos lances. Mientras pronuncia el discurso, el orador, que aún está en pie, pasa la manga de su levita por la copa del sombrero, procurando reparar el perjuicio, ligero por fortuna, causado por aquellos infames goterones. «Sírvase usted dejar su sombrero, siéntese usted». Al oír esas bondadosas palabras, nuestro hombre coloca modestamente el objeto de su cariño en el suelo, como lo acostumbran las gentes del antiguo régimen, visto lo cual, una de las damas de la casa va a tomarlo para ponerlo sobre una mesa. «Tantas gracias, está perfectamente». Pero hay días nefastos. sea que estuviese un poco corrida con la inesperada visita, o sea que la desgracia persigue al hombre desde la cuna hasta el sepulcro, lo cierto es que la aturdida joven deja caer la prenda y ¡pum!, un golpe seco y recio hace temblar al propietario. «¡Mis hombre!», exclama atribulado. «¡Ah, no es nada! No tenga usted cuidado. Déjelo usted», añade, y va a colocarlo él mismo sobre la mesa con más cuidado que si fuera la custodia. Supongo que debe haber algún axioma geométrico que diga que una esfera y una superficie plana, puestas en contacto, no pueden tocarse más que en un punto. Conociendo esa teoría, el hombre pone el sombrero acostado, de modo que la copa y el ala descansen ligeramente en la mesa, que ha visto cubierta con una tenue capa de polvo al echarle una rápida ojeada. El aguacero pasa, el sujeto se despide, ofreciendo darse el gusto de repetir la visita, y 10 minutos después ya está en su casa. «No ganamos para sustos», dice, y coloca el sombrero dentro de la caja. Al siguiente día entra en cuentas consigo mismo. ¿Volverá a sacar el sombrero nuevo? Apenas se lo vieron el día anterior, gracias al condenado aguacero. Pero, ¿y si llueve otra vez y no hay paraguas que baste a resguardarlo? Es más prudente dejarlo para los días festivos y volver al viejo. Lo hace así y continúa durante un mes o dos el servicio alternativo, según caen las pesas. Mas como solo Dios es eterno, llega la hora en que el viejo se pone impresentable, va a dar a una despensa entre los trastos inútiles y el nuevo entra a montar la guardia de plantón. De día, de noche, al sol y a la lluvia, anda impertérrito sobre la cabeza de su dueño, haciendo cortesías a los que dan dinero a premio, a los altos funcionarios, a los electores, a las muchachas bonitas, a todo el que vale algo o es alguna cosa en este bajo mundo. Confidente íntimo de los pensamientos del propietario, podría, si supiese, escribir la historia de las tramoyas que fragua aquella cabeza, de los malos sonetos que ha abortado, de los cálculos mercantiles que combina, de los delirios que agitan aquella fantasía. Un día asiste con su amo a un almuerzo de doctoramiento y sale muy serio, relleno de acitrones, de merengues y de cajitas de papel pintado. Una noche concurre a un baile, recíbelo un sirviente y le pega en lo interior de la copa un papel con el número 135, dándose al dueño otro igual por vía de contraseña. A las 4 de la mañana acude el propietario a recoger su prenda. Hay un caos de sombreros. Busca, rebusca, toma uno, no es, ya lo encontró, se lo prueba. Nada, era más cabezudo el difunto. Vuelve a buscar, consulta el número, recurso inútil. No hay remedio, o marcharse a guisa de fraile capuchino o tomar el primero que encuentre. Resuélvelo así, se encaja uno que se le hunde hasta abajo de las orejas y deja que el suyo corra la suerte que Dios le depare. El otro marchante da con el olvidado y aunque se le queda en la coronilla, se marcha con él, porque peor es nada. Andan 2 días haciendo las más raras figuras del mundo, y al fin se descubre el quid pro quo. Hay canje y el sombrero cuyas vicisitudes seguimos. Regresa al hogar doméstico, estrujado y abollado. El dueño procura restablecer el orden constitucional, lo acepilla y lo adereza, pero ya la vejez hace visibles sus estragos. Aquel negro brillante se ha convertido en un pardo, algo semejante al color de la mosca. La trama se deja ver por varias partes y ciertas manchas grasosas pertinaces están diciendo que aquello pide relevo. Oye el propietario 2 o 3 indirectas. Verbigracia. A la tienda tal ha venido una buena factura de sombreros. ¿Cómo se conoce que ya usted no hace mucho caso de las modas, eh? Etcétera, etcétera. Hasta que se decida a comprar otro, cuya historia será, mutatis mutandis, igual a la de su antecesor. Este va a ocupar un oscuro rincón junto a aquel a quien destronó, y ambos sirven ya de nido a los ratones y a las cucarachas. Para los hombres la verdadera igualdad existe solo en el sepulcro, según dijo Pitágoras. ¡Ay! Los sombreros la encuentran únicamente en la despensa. Fin de sección 13.